Hola, soy DJ Estrella Roja. Este es un programa para Third Strike en español. Este es mi segundo programa. Espero les haya gustado mi primer programa. Vamos a tener un show con música, información de bandas y otros anuncios. Comenzamos con la música. Acá tenemos al grupo de punk melódico Accidente de España con su canción Bandada. Yeah. Ahí teníamos a Sefo con su canción Peligro de Extinción. Y más antes teníamos al grupo de punk español Accidente con su canción Bandada. Esta canción es de su último álbum, Pulso. Accidente se denomina un grupo de punk autogestionado, combativo e irreverente. Este álbum lo sacaron en febrero de este año. Lo recomiendo muchísimo. Siguiente tenemos a Lucas con su tema Canción Mundial. Con sus colores llenos de amor para cantar. Oh, oh. En un comienzo teníamos a Lucas con el tema Canción Mundial y después teníamos a Nana Pancha con su canción Esqueletos Tocan a Mi Puerta. Este es su tercer sencillo de su disco Sonríe Mientras Puedas. Este disco fue grabado en el DF en el 2014. Nana Pancha se va a presentar el 11 de junio en Santa Ana, California, el 12 en Los Ángeles, California, y el 19 en la Ciudad de México. Siguiente tenemos a La Sarita con su canción Carnaval. Bailando, toda la gente está cantando, toda la gente está cantando, qué bueno está el carnaval. Toda la gente está bailando, toda la gente está cantando, toda la gente está gozando, qué bueno está el carnaval. Siéntelo, gózalo, porque este ritmo está sensacional. Siéntelo, gózalo, porque este ritmo está pa' vacilar. Porque se dice, mamá, vamos a vacilar. Es el ritmo de la sala que te traigo pa' gozar. Vamos a vacilar, es el ritmo de la sala que te traigo para gozar. Aquí, allá, te pone a bailar, porque este ritmo está sensacional. Aquí, allá, te pone a bailar, porque este ritmo está sensacional. Hey, oh, hey. yo no siento nada. Ya yo no siento. Miradas de inocencia, percibo en mi interior. it like the union was his only crime? I'm still told to leave it all behind. I spend my whole life on a picket line. Teníamos a 7 millas por segundo con su canción Desesperado, y después teníamos a The Last International con su canción en honor al 1 de mayo, Día del Trabajador. Workers of the World Unite, trabajadores del mundo, únanse. The Last International se considera un grupo internacionalista que refleja una visión de la clase trabajadora en torno a una revolución. Lo conforman Eji Pires y Delilah Paz, los dos originarios de Nueva York. Esta canción es de su álbum This Bootleg Kills, y me parece que están en tour en la costa oeste, así que lo recomiendo muchísimo. Siguiente tenemos al grupo español Accidente con su canción Jueces.

en la roca. Despertar. sueño voy y arrancarme el dolor. No estoy dormido, no estoy despierto. Abro los ojos, sigo muerto. En mis ojos, de pelos te veo. Soy un vivo estando muerto. En un comienzo teníamos a Víctor Pez con su canción Plasmado, y siguiente teníamos a Nana Pancha con su canción Vivo o Muerto. Nana Pancha compartió una foto en su Facebook por el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, y dice así: soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual, soy como tú, soy humano. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia. Muy interesante. Siguiente tenemos a nuestros amigos de La Sarita con su canción Vida Pasajera. un camino eterno, un azul final. No tomaste en cuenta esta realidad. Nos rescata ya y sus alas grises de mi alma hablar. No hay oscura indiferencia, una llama que no quema. No hay oscura indiferencia. Estás donde quieras, con todos igual. No hay oscura indiferencia, una llama que no quema. Ahí teníamos a Carlos Carmen con su tema Sagrado y en un principio teníamos a La Sarita con su tema Vida Pasajera. Este tema es de su tercer álbum, Mamacha Simona. Este disco nos ofrece la fusión del rock con diferentes estilos de música peruana, sobre todo la música andina. Mamacha Simona es el nombre de un apu ubicado cerca del Cusco, Perú. Apu es una palabra en quechua que significa divinidad. Siguiente tenemos a Cefo con su canción Mayo 23. Cuentas en mi reloj. olvidarás. Yeah. En un comienzo teníamos a Cefo con su canción Mayo 23. Esta canción marca el mes de aniversario de haberse mudado Cefo a Austin, Texas, y es su primera canción compuesta también ahí. Siguiente teníamos a The Last International con su canción Battleground. Esta canción es de su último CD, This Bugle Kills. Hemos llegado al final del programa, espero les haya gustado. Hemos tenido anuncios, información de bandas y en especial espero que les haya gustado la música. Todas estas bandas merecen ser apoyadas. Espero les haya gustado y nos estamos viendo hasta otra ocasión. Muchas gracias.